árboles del parque seguirán creciendo. Pasará este otoño, se unirán dos nuevas soledades, se dirán mentiras, seguiremos locos. En el metro sonrirás dormida, camino de clase, y yo como siempre quizá llegue tarde. Seguiré cerrando paredes y recuerdos, no aprenderé nunca a retirarme a tiempo. Dormiré en la calle, besaré otros fuegos. La ciudad que en tu ausencia seguirá creciendo, devorando vidas, haciéndolas humo. Otros cumplirán los planes que trazamos, que no terminamos, haciéndolos suyos. Seguirás llorando en algunos cines, olvidando todo aquello que aprendiste. Serán mil niños y nuevas canciones, y quizás alguno, quizás lleve tu nombre. Nuevos simulacros, nuevas confesiones. Si te vas, los árboles del parque seguirán muriendo, y también mi fe. Seguiré olvidándome las llaves al salir de casa, y quizá en tu piel haya quien esconda allí su cansancio, todos sus temores, o quizá sus labios. Tantas, tantas cosas seguirán pasando, que quizás las cosas no nos cambien tanto. Tantas, tantas cosas. Pero si te vas, estos días serán esa sucia y vacía franja de playa. Queda cuando tú te has ido, cuando el mar se aleja y la marea baja. Yo estaré cansado y quizá más viejo, maldiciendo estos días muertos. Tantas, tantas cosas seguirán pasando, que quizá las cosas no nos cambien tanto. Tantas, tantas cosas.